¿Cómo te llamas? María Luisa. ¿Dónde vives? Aquí en la barriada del Cerro del Águila. ¿Cuántos años tienes? 55. ¿A qué te dedicas? Soy administrativa del instituto. ¿Vives sola? No, con mi familia. ¿Qué es lo más importante que te ha pasado aquí? ¿Qué me ha pasado aquí en el centro? En el barrio. En el barrio. Pues lo más importante. Bueno, lo más importante es que me crié aquí, en el barrio. Me fui unos años de aquí del barrio y luego he vuelto. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tiempo libre tengo poco. Me gusta andar, pero la verdad es que ando poco, como entre el trabajo y las labores de la casa y eso, no tengo mucho tiempo libre. ¿Cómo te has sentido aquí en el barrio? Bien, muy bien. ¿Qué crees que necesita el barrio? El barrio necesitaría pues más seguridad, más limpieza y quizás va algún que otro centro más de la educación secundaria. Creo yo que por aquí hay pocos. ¿Quién se encarga de eso? Pues de eso se encarga la administración pública, en este caso pues la consejería competente en estos temas o los departamentos del ayuntamiento. ¿Quién debería encargarse de eso? Pues, como he dicho antes, es la administración pública. ¿Cómo querrías que sea el barrio? O sea, tu barrio es perfecto. El barrio es perfecto para ti. Perfecto no, le faltan cosas, como he dicho antes. No, pero para ti, ¿cómo sería tu barrio perfecto? Ah, que ¿cómo sería mi barrio perfecto? Pues mi barrio perfecto sería con más seguridad, como he dicho antes, más limpieza en las calles y más centro de formación para los niños. Vale, gracias.